En la primera parte del patio que precede al parador, a la derecha y ya dentro del recinto de la medina, hay un rincón lleno de árboles, varios granados, algunos naranjos, enredaderas, arriates de mirto, rosales y un viejo almendro. Centenario, aunque aún se cubre con un gran bosque de hojas verdes. También sus ramas están repletas de almendras. Es el momento porque el otoño solo queda a dos pasos. En la tarde de este día 16 de septiembre, el cielo sigue cubierto con un mar de espesas nubes negras. Ni se mueve el viento, ni hace frío, pero sí parece que las tormentas pueden presentarse de un momento a otro. Por lo demás, todo es silencio. Los pequeños muros, restos de lo que en otros tiempos fueron casas, muestran sus ocres añejos, y mucha quietud en este rincón del almendro viejo, porque este es un espacio prohibido para los turistas. Para mí, no, porque ya lo sabes. Por eso, mientras la tarde se marcha y me dejo besar por el vientecillo que por aquí anda jugando, me lleno de ti en este mar de silencio. Un ciprés emerge casi rozando al también almez centenario, unos metros más abajo del almendro.